apoyar, a apoyar a su candidata y a pasar un momento agradable, entretenido, y puedan ir acompañados también con sus amigos, pues. La Muni. Así es, hemos llegado ya al final del resumen semanal de noticias. Ay, qué fome, hay que despedirse, pero no importa. Este fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta. Oye, no se pierdan nuestra próxima edición y no te olvides de comentar todo esto a través de las redes sociales disponibles para todos ustedes, pues. Está el Twitter, @AntofagastaMuni o @AcciónAntofa. Fanáticos, fanáticos del Facebook. Se los dejo, tenemos fanpage, ilustre municipalidad de Antofagasta, _ IMA, ¿ok? Nos encontramos en la próxima edición. Chao, chao. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.